Hola, mi nombre es Fepo Forciniti. Me llamo así porque así me nombraron mis padres cuando nací. Soy del Gran Buenos Aires, precisamente de la ciudad de Temperley, y estoy presentando una obra que es un libro de canciones que se llama La Montaña Invisible. Y les presento una primera canción aquí para escuchar que se llama Buena Vida y habla sobre que la vida es muy buena y que si bien el tiempo es una máquina que pasa rapidísimo, volando, si sabemos atravesar el tiempo bien, es cada vez mejor. Y cada vez la vida se va poniendo más buena y más buena. Y así es que la vida es muy buena. Así que así se llama esta canción, Buena Vida. El álbum se llama Corazón Volador y es del año 2012, y antes de iniciar esta carrera solista, si bien nadie es solista y nadie trabaja solo en ningún rubro de trabajo del mundo, antes de iniciar esta linda carrera con estos discos, trabajé como compositor y también compartiendo el escenario en vivo con distintos artistas de quienes tuve la suerte de aprender mucho, como lo son Axel, Daniel Herrero, Celeste Carballo y distintos amigos que afortunadamente me ha cruzado este camino. Para componer me inspiro en todo lo que tengo alrededor, en la vida en general, así como en la muerte, la justicia, la injusticia, pero sobre todo el amor es la máquina que hace funcionar las canciones. El amor a una musa, ya sea una mujer, una madre, una hermana, una amiga, componer canciones es como una cámara que va filmando lo que tenemos alrededor y luego reproduce traduce eso en forma de canción. Para seguir presentando La Montaña Invisible, que es una obra muy especial, es un libro de canciones que incluye 9 capítulos y en total son 171 canciones. Aquí tenemos una que pertenece al capítulo 1 y se llama Ízame. La canción es muy bonita y habla sobre cómo necesitamos el amor de las personas alrededor cuando no estamos en un buen momento, cuando tenemos las luces apagadas. Es cuando más necesitamos que las personas que tenemos alrededor y que queremos, que nos quieran y nos cuiden y nos icen a través de su amor, así como banderas hacia la luz. Están cerradas, mírame. Abre la ventana blanca entera, ízame. Yo quiero sentir tu alma dentro de mi piel. Está ya así. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Un recuerdo imborrable que tengo a través de este camino es un concierto que tuve la suerte de compartir con Lito Nevia, que es un gran referente y maestro, cancional, emocional, profesional, de todos los puntos artísticos. Lito es un gran referente y el año pasado tuve la suerte de presentar el disco Corazón Volador junto con él en el Teatro Municipal de Lomas, que es muy lindo, y y no solamente compartimos el escenario, sino que grabamos una canción juntos, que la tenemos guardada así como un as bajo la manga. Eso estará más cerca de fin de año de venir. Una canción de Los Gatos que versionamos juntos con Lito Nevia y que es para mí un orgullo muy hermoso. La música que me gusta y que no puedo parar de escuchar es muy versátil. A mí me gusta mucho la versatilidad de la música, así me gustan las bandas versátiles y los artistas versátiles, que son un montón, y todos los maestros, que es una mezcla del rock argentino clásico, de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Lito Nevia, como decía recién, Fito Páez, Soda Stereo, Gustavo Cerati, son todos padres, yo los quiero como si fueran mis padres, y también mezclándolo con música internacional que siempre escuché mucho, desde los Beatles, Queen, Bob Marley, Guns N' Roses, los Foo Fighters, Pearl Jam. Yo creo que la fusión de todos estos artistas internacionales más cercanos a esta etapa, fusionadas con el rock argentino clásico que todos mamamos, es el rumbo que va tomando el rock argentino ahora, con todos estos maestros clásicos sumados A bandas y artistas que ellos no escucharon porque en su época no existían, lógicamente. Así que por aquí va la marea nueva del rock argentino. Siento que la vida está buena. Lo que más me gusta de mis discos es la versatilidad y trato de explayarme con emociones genuinas, de decir la verdad. En una canción es imposible mentir, no se puede mentir en una canción. Va el alma desnuda de quien la escribe y quien la canta. Desde mi lugar de cantor y compositor les ofrezco mi honestidad y mi sinceridad con lo que siento y veo que pasa alrededor y sobre todo adentro mío. Uno de los grandes deseos que me gustaría llegar a cumplir es que una hinchada de fútbol, como la hinchada de Boca, por ejemplo, utilice una canción mía para darle una letra suya y alentar al equipo, ya sea la hinchada de Boca, la hinchada de Racing, la hinchada de Temperley. Eso me parece que es una barrera que me gustaría cruzar, sentir la emoción de una hinchada alentando el equipo con una melodía día mía. La obra más reciente aquí es La Montaña Invisible, que es una obra bastante especial, siendo un libro de canciones que incluye 9 capítulos y 19 canciones en cada capítulo. Son en total 171. Si bien esa es la obra completa, cada capítulo en sí mismo es una obra completa. Y es la misma tapa con 9 colores distintos y puede uno empezar a escuchar el capítulo 1 y seguir correlativamente con el 2, el 3, el 4, así hasta el 9, o bien puede elegir el color que más le guste de la tapa y escuchar ese capítulo que va a tener una obra completa. Y lo que estaba buscando encontrar con esta obra es fusionar un poco la literatura con la música. Si bien claramente es música y no es literatura, la obra tiene un hilo conductor de las canciones que se corresponden. Están armadas con versatilidad para que sea llevadero y fluido. Más allá de que nadie va a escuchar, me imagino yo, 9 horas seguidas de música, porque la obra completa, entera, directa, escucharla no es lo recomendable, sino ir de a poco. Y como uno va leyendo un libro, una novela, ir a escuchar esta obra de a poco y haciéndose parte también. La obra se llama La Montaña Invisible por distintas razones que confluyen en este título. Por ejemplo, es una genuina montaña de canciones todas nuevas, en donde siento que un poco la renovación artística de todas estas nuevas canciones es un poco invisible. Así como originalmente la música era invisible, que el sonido se escucha y no se ve. La música era solamente sonido, pero ahora está visual como audible, la música es audiovisual y es momento de explotar todos los recursos positivos que eso incluye, como por ejemplo la tapa de este álbum cambia de color y está armado de una manera que hubiera sido imposible de explayar en un CD o en una hoja impresa. Así es que La Montaña Invisible propone toda una aventura nueva en este día de hoy. Las presentaciones en vivo son muy enriquecedoras y muy valiosas para mí. Son muy divertidas dentro de todas las canciones que hay para ofrecer en el repertorio. Con el primer álbum teníamos solamente 11 para elegir y inevitablemente incluíamos algunos covers y distintas canciones porque 11 eran muy poquitas, pero ahora teniendo este segundo álbum que incluye tantas canciones, el show en vivo ha crecido muchísimo y se enriquece mucho más porque es un abanico de canciones más grande de las que puedo seleccionar las mejores y con versatilidad y sean shows muy lindos, tanto con la banda, todos juntos, donde explotamos al máximo volumen que podemos, así como en las presentaciones acústicas que toco solo con el piano y con la guitarra y que se dan ambientes de intimidad y cercanía muy lindos, donde además de cantar y presentar las canciones, conversamos y cada canción tiene su historia y su camino y así es que los invito a descubrir en alguna presentación en vivo. Para ir cerrando, les propongo una canción de La Montaña Invisible que se llama Del Fuego, que es muy profunda y es muy bonita, que habla sobre todo lo que tenemos que ir dejando atrás para seguir avanzando y todo lo que, todas las dificultades que vamos teniendo, cómo hacen a la fuerza que uno pueda tener para quemarlas y hacer luz de eso. Por eso, Del Fuego. Lo que no te mata, te fortalece. Y mañana es mejor, siempre y cuando utilicemos la memoria de ayer para guiarnos. La puerta a esta obra, a estos discos que estamos presentando, es fepoforciniti.com y ahí pueden encontrar las dos obras y los videos, no solamente los discos, sino también todos los videoclips que tenemos, que son muy lindos. Y precisamente hablando de la era audiovisual, los videos son muy importantes. Así que en fepoforciniti.com los invito a descubrirlo y en las redes, en todas las redes sociales que conocemos y todos los días habitamos, ahí si buscan Fepo seguramente me van a encontrar y vamos a estar en contacto. Siento que la vida está buena. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.